Que tú me regalaste sin tener por qué. Eso fue más que un beso para mí, todo el saber. Beso se recuerda para siempre, tú lo sabes bien. Después de tanto tiempo, todavía me estremezco por aquella mujer. Volver a esos momentos que vivimos tú y yo, buscar los sentimientos que aún había entre los dos. Todo por un beso.